Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado.

94.3. En Radio Disney es la hora exacta de tu música. En este humilde acto queremos dar nuestro más sentido pésame al resto de las golosinas del país. Sí, volvió Chocman de Bonafide, un esponjoso bizcochuelo con baño de chocolate y relleno de dulce de leche. Volvió Chocman. Como no pudieron igualarnos, regresamos. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Alical te alivia la resaca por tan solo 600 pesos. Y además te alivia el bolsillo, porque Alical congela sus precios por 3 meses. Alical, nos vemos mañana. Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Está el frío de salir a la mañana, el frío de esperar el bondi, el frío de andar en moto. Existen muchos tipos de frío, pero ninguno se compara con el de dormir en la calle. Este año, volvamos a aliviarlo. Lleva tus sachets de leche y yogur vacíos y limpios a los puntos adheridos en CABA y Gran Buenos Aires. Con ellos vamos a fabricar protectores aislantes para personas en situación de calle y otros productos sustentables. Aliviemos el otro frío. Entérate más en www.elotrofrío.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. El detergente Cif Bioactive es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. ¡Ay! Me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Cif Bioactive, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basado en testeo técnico de activos versus otros productos de mercado. Limpiar regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Para Hinz, todos somos especiales. Soy Anabel Sánchez y te quiero contar que hay una Hinz para cada tipo de piel, con ingredientes naturales y vitaminas. Conoce cuál es tu Hinz y date a conocer. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo yogurísimo con tecnología del CONICET, con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del CONICET. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado, reducir lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten, efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Hola. Hola, ¿cómo andas? Te cuento, si sos socio Serviclub, hoy tenés descuento con tu banco. Además, podés sumarlo con el descuento en Infinia pagando con la app YPF y ahorrar todavía más canjeando tus puntos Serviclub. En cada compra sumás puntos para más beneficios. ¡Fa, una banda! No, esto es una banda. YPF Serviclub, un triunfo todos los días. Hacete socio Serviclub y paga con la app YPF. Promociones válidas para la República Argentina. Para conocer las condiciones y vigencias de las promociones, ingresa a la app YPF o www.serviclub.com.ar. ¿Sabes que la silla que te agarraste en la oficina te va a lastimar cuando te sentás? Y hace ñic, ñic, ñic. Ay, el dato está en agarrar las sillas de las salas de reuniones. Ahí están las mejores. Sí. Ah, y otro dato es que pasando tu sueldo a BBVA recibís 220 mil pesos de bienvenida para gastarlo en lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Llega un nuevo thriller a Disney Plus. Mi hermano no se suicidó, no era capaz de matarse. Un psicólogo, un crimen familiar y un misterio. Es un asesino serial. La voz ausente, inspirada en el bestseller de Gabriel Rolón. Temporada completa, estreno 21 de agosto, solo en Disney Plus. Tiene para que la suscripción sea mayor de 18 años, contenidos sujetos a disponibilidad. La educación de hoy necesita un reset para reducir la brecha entre el modelo educativo y las demandas de la sociedad. Universidad Siglo XXI presenta el 7º Congreso Internacional Innova Educa 21, un espacio que define la agenda de la educación de la región. 22 y 23 de agosto en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Inscribite en congresoeducacion.21.edu.ar. Invita Universidad Siglo XXI. Llegaron los precios amigables a Simplicity. Encontrá las mejores opciones de esenciales al mejor precio. Descubrí más en www.simplicity.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Poliana por la noche, Poliana en la mañana, Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Hola, soy el Ratón Pérez. Este día de la niñez, además de dejarle plata a los que se le caen los dientes, te dejo una promo para aprovechar. Anota, del 13 al 15 de agosto tenés 25% de ahorro y hasta 5 cuotas sin interés en jugueterías, librerías e indumentaria. Sin tope. Y si pagás con modo desde la app Galicia, 15% extra. Cartera de consumo. Promoción válida en la Argentina los días 13, 14 y 15 de agosto de 2024. Promoción del 15% adicional pagando con modo desde la app Galicia. Tope 15.000 pesos en total por cliente. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar/beneficios. Hola, soy Stephanie Emner y hoy te quiero invitar a... Ay, perdón, ¿podemos frenar un toque que me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un Ibuevanol Max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí. ¡Re va para esta migraña! Obvio, Ibuevanol Max re va con vos. Ibuevanol Max Rapid Acción es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína, el analgésico más potente de la línea Ibuevanol por cápsula. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. El detergente Cif Bioactive es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. ¡Ay! Me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Cif Bioactive, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basado en testeo técnico de activos versus otros productos del mercado. Manda fueguitos y si pinta, un DM. Radiá con tus amigos hasta ganar la partida o escuchá una playlist hasta saberla de memoria. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes y hacé todo lo que te divierte, pero distinto. Dale, pedí tu chip. 20, chipeados distintos. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. Para HIMSS, todos somos especiales. Soy Anabel Sánchez y te quiero contar que hay una HIMSS para cada tipo de piel, con ingredientes naturales y vitaminas. Conoce cuál es tu HIMSS y date a conocer. Hola, te doy un consejo que uso en sesión. Le pones rota a tu moto. Fluye tu moto, fluyen los viajes, fluye tu vida, todo influye. ¿Me entendés? Mototemático. En YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Soy el Ratón Pérez. Esta night me voy al pre. Al premium de Fondo FIMA, porque puedo retirar la plata que tengo invertida hasta las 12 de la noche. Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar. Uva Salte alivia la acidez a tan solo 730 pesos en su presentación de dos dosis y congela sus precios por tres meses. Uva Sal. Rápido alivio de la acidez. Uvasal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico, precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Exceso en azúcar.